Cuando hablamos de adicciones, la solución pasa por la abstinencia. Cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con la telefonía, la abstinencia no es la solución, es la reeducación. Si cabe reeducación, no es tan fácil hablar de adicción. No sé si me entendéis con el ejemplo, Totalmente, ¿vale? Sí, lo totalmente. compartís. Sí, yo lo comparto totalmente. Es una reeducación y, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, bastante. Que hace que hay cosas a las que uno se puede enganchar y que la solución es Bueno, tanto el juego como las, ¿vale? hay cosas que son muy parecidas, porque a mí a veces, Porque el cuando teléfono lo lo tienes que seguir pregunto, usando. claro, pero cuando lo pregunto muchas veces me dicen, no, no, la misma contestación que me daban cuando yo a veces pues, me he coqueteado con gente que yo lo controlo y con el móvil me dan la misma contestación. No, no, yo esto lo controlo, yo cuando quiero dejo de estar enfocado al móvil, ¿no? La contestación es prácticamente la misma. Yo encuentro una similitud, realmente hay una similitud. Sin embargo, claro, que la reeducación sea, entre comillas, suficiente, la separa. O sea, no son. Claro, es que, a ver, todo el mundo utilizamos móviles, todo el Claro. mundo utilizamos, bueno, las nuevas tecnologías. Lo que pasa que es cuando hay una dependencia tal que tú no puedes evitar de usarlo. Eso es la problemática, ¿no? Entonces hay que explicarlo, hay que explicarlo. Cuando tú sacas un móvil o cuando tú sacas un juego y que tú no puedes y que tienes esa necesidad, es una. Bueno, pues es un tema, además está compulsivo, ¿no? Que lo necesitas realmente. Eso ahí es cuando entra ya esa necesidad, cuando tú dependes de. Bueno, yo creo que sí, lo vemos todos, que obviamente condicionan nuestra vida. Por lo tanto, algo bueno no es. ¿De acuerdo? No sé si Exactamente. quieres hacer algún aporte, Miguel, que te vi con Sí, ganas. lo que probablemente tratemos de alguna manera es evitar esos condicionantes y de alguna manera entrar en una etapa de normalización, no de Ay, prevalencia. esa, ¿cuántas veces lo decimos nosotros? Normalización. Es No. decir, un determinado dispositivo, sea un ordenador, sea un móvil, ya que estamos, el motivo fundamental, al menos inicial, ha sido este uso indebido de las nuevas tecnologías. Pues procuremos que haya un uso debido de esas nuevas tecnologías.